alguien se acuerda del azar. Y la respuesta al azar es aquella ilación casi perfecta. O sea que sería como una definición de lo que puede ser el azar. También tiene que ver con una poética mía. Durante los años de enseñanza, mis estudiantes señalaban como la capacidad de hacer o la voluntad de hacer asociaciones lejanas. Entonces, aquella ilación que en realidad se produce no por lo obvio, sino por lo más distante, por lo que apela a la imaginación, algún tipo de sorpresa. Bueno, acá hay una voz desconocida, por lo menos para la audiencia, para un servidor también, pero seguramente en este tantear en el aire, todo lo mojado que se presenta, Sol Riscosa, a cargo de Estado de Poesía, nos va a abrir los ojos acerca de Mercedes Roffé. Bienvenida, Sol. Gracias, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, bien. Estamos bien, pero bueno, queremos seguir con nuestro dele que te dele y saber enseguida, Sol, de qué va esta mujer que hablaba, bueno, no sé si entendí mal, mecanismos, sistemas, hablaba de algo ahí con cierta clase técnica. Hablaba de hilar fino. Ah. O hilar grueso, hilar fino, hilar grueso, que es muy del hacer de la poesía. Y también de este espacio, ¿no? En donde ahora pienso la palabra hilación, que es la que de la que habla Mercedes Roffé, creo que tiene que ver un poco con lo que vamos haciendo en este espacio. Recién pensaba, vamos hilando una cosa con otra, atando cabos distantes, como ella dice, para generar un campo poético también. Creo que así se arma un poco esta cancha de la poesía, como entramando. Entramando, exacto, encontrar maneras de unir o de acercar o despejar quizás cosas que aparentemente no tienen nada que ver y de pronto en el campo magnético de la poesía encuentran un espacio común, algo que los acerca, que los emparenta. Que los emparenta. Sí, y que también tiene que ver con el entramado de nosotros y nosotras, ¿no? Nosotros como seres humanos, pienso, la humanidad un poco hace esa búsqueda también, ¿no? De ir, en el mejor de los casos, a mi entender, ir como careándose, encontrándose con cosas que veíamos muy distantes de pronto y de pronto se van acercando a nuestras vidas y vamos entrando y saliendo de esa red. Bueno, me voy por las ramas. Pero bueno, un poco ahí hacia allá me lleva esta poeta que traje hoy, que voy a hacer una aclaración, no sé cómo se diría esto, pero voy a aclarar que soy su fan, entonces todo lo que yo pueda decir tiene ese tamiz, ¿no? Hay mucha subjetividad, podríamos decir. Mucha subjetividad. Para caretearla un poco, hay mucha subjetividad. Exacto. Soy fanática de Mercedes Roffé, digamos. Soy una fan. Soy una fan de todas las personas, las poetas y los poetas que comparto acá, pero de Mercedes muy especialmente, porque la encontré medio fortuitamente, gracias al azar del cual ella misma habla, y eso me da como una especie de, no sé, me pone la piel de gallina, porque parece que ella pone al azar como algo medio esencial en su poesía, y bueno, y fue el azar también el que me trajo hasta ella hace unos años con la elección de un libro que traje para la librería que se llama Glosa Continua, que es un libro de ensayos poéticos de ella, que editó Excursiones en el año 2017. Fue el primer libro que leí de ella y me voló la peluca, y a partir de ahí bueno, me fui encontrando con ella hasta conocerla personalmente hace un mes cuando estuvo acá en Santa Rosa en el Poesía Pampa Fest y me trajo de sus propias manos este libro, este último libro de toda su bibliografía escrita durante su vida que es larga, este último libro que se llama Aquella Hilación Casi Perfecta, que editó Bajo la Luna y que ella, del cual ella habla en ese audio introductorio que escuchamos. Yo por eso preguntaba o hablaba e insinuaba que había una cosa mecánica, como de una técnica y demás, porque estaba, entendía que de alguna manera, no sé si lo quería explicar al azar, pero hablaba del azar como algo entendible y lo daba como algo concreto, como viste que hay gente que no cree directamente en el azar, no es que dice, no, yo hay un azar en el que creo y otro en el que no, descreen del azar o de lo fortuito, y acá, bueno, acá vemos a una persona que no solo va por el mundo sabiendo que el azar es algo que existe, sino que también lo usa como parte de su tintero, del juego de inspiraciones que le sirven para componer poesía, por decirlo de alguna manera. Una referencia, entonces, para Sol Riscosa, Mercedes Roffé, no es poca cosa a decir en el estado de poesía, Sol. Sí, además pienso que una vez que una cree en algo, instaura, le da forma, ¿verdad? Lo instaura como algo que tiene forma y mecanismo en sí mismo. Y casualmente, el fin de semana, casualmente y fortuitamente, gracias al azar, tuve una conversación con un físico a propósito de unas búsquedas que yo estaba teniendo también de un texto de Mercedes Roffé, en el cual ella habla de la vibración, que ella dice se trata todo se trata de encontrar un espacio de vibración. Habla de la poesía, pero deshilando o dejándonos llevar por esa hilación casi perfecta, terminé hablando con un físico de ese fenómeno en la física, ¿no? Como un mecanismo de la psique, de la ciencia estudiado como tal, ¿no? De los campos magnéticos. O sea que no afirmaría tan rápidamente que el azar es un mecanismo que no existe o que le pertenece al mundo de lo abstracto, digamos. La física lo podría explicar con una fórmula, quizás, si nos quedamos ahí un rato. Así que, no sé. En definitiva, parece que la física y la poesía tienen mucho que ver, o que la poesía, al final, es bastante prima hermana de la ciencia más dura, digamos, de eso que necesitamos que se compruebe, que exista, que se pueda tocar, ver, seguir, ¿no? Que aparezca y que se quede ahí. Aunque no es tan necesario que todo tenga que ser comprobado para creer en eso, ¿verdad? Tal cual. No necesariamente necesitamos una comprobación empírica, como se dice ahora, para saber que, por ejemplo, las brujas existen. Exacto. Sin por ir ejemplo, más lejos. Y que hay un poema acá, justamente, de Mercedes Roffé, en este libro que se llama Aquella ilusión casi perfecta. Hay un poema que habla de las pruebas, que no lo iba a leer, iba a leer otra cosa, pero ya que la ilusión perfecta nos llevó a esa palabra, les voy a leer ese poema, que está en la primera parte de las cuatro partes que componen este poemario que editó Bajo la Luna, que es delicioso. Y bueno, dice ella en este poema, que se llama Devocionario, habla justamente de las pruebas, en este caso de las pruebas de amor, y dice, pruebas de amor, esperar, tomar prestada una palabra, recobrar la memoria de un lugar donde nunca se estuvo, demorarse en la contemplación, el retorno de un pasado ajeno, recreado, sentir el logro de lo que nunca hizo falta, callar, retirarse, estar, anhelar, promover aquello que brama por desvanecerse, un relentando apenas para acentuar la loca resolución del rubato, gracias por bailar, un osito, olvidar, no olvidar, anticipar, irse yendo. Bueno, apareció por azar, pero le dimos evidencia a la audiencia de que creemos en esto. En algo hay que creer, dice mi abuela. Tal cual. La verdad es ella que ella fue un despacho, por eso decía, quería que yo creyera en ella. Y pero además, viste cómo es, por ahí habrá su gestión, por ahí habrá alguna especie de estado febril, pero el empacho se nos pasaba, ¿eh? Pasaba, se pasaba. Creo que dejábamos que pasara, ¿no? Construíamos una realidad para lograr que eso pasara. Estamos como queremos porque la tenemos a Mercedes Roffé, que está además en los anaqueles de la librería virtual Estado de Poesía. Búscalo en las redes sociales y ahí te contactás con Sol Riscosa y te podés arrimar. Después vamos a ver de qué material te vas a hacer, pero cree que hay algo que por ahí hasta tiene tu nombre en el lomo. ¿Por dónde seguiremos? Les puedo compartir el poema que da nombre a este poemario y que un poco quizás intenta, no sé si explicar, pero sí dar continuación a esta hilación, a esta palabra que ella que deja salir. Y dice, aquella hilación casi perfecta. Plantas, piedras, despojos, el recuento de los hechos al azar. ¿Quién hablaría de pureza? Y sin embargo, una breve caminata y la nieve te corona con un campo de semis siempre vivas, dispersas. Dirás que efímeras como un soplo. Mudar de estado, la posibilidad de habitar cuadros distintos, cambiar de atuendo, de tradición en tradición. Y el exilio, ser uno, inamovible y solo, la bella dama empotrada en su no de tafetán y gorguera. ¿Te acuerdas de la asfixia? De verdad, ¿te acuerdas? Eran otros puntales, otros ríos, era otra edad. Pero ¿quién hablaría de pureza? Y del azar, ¿te acuerdas? Aquella hilación casi perfecta. Wow, bueno. Ahí sí. dimos con algo, ¿eh? Definitivamente ya está presentada en sociedad. La Roffé es contundente, Sol, contundente. Además de escribir poesía, como les contaba, escribe ensayo, es traductora, ha traducido ella a muchos autores y autoras, vive en Nueva York hace muchos años, va y viene igual, también da clases acá, es docente, y también han traducido mucho, y también tiene una editorial, es una mujer muy prolífica, pero además de todo es un ser humano muy hermoso, muy muy permeable, y ella dice que todo lo que hace lo hace desde su ser poeta, y también dice algo que me gusta compartir acá, porque de alguna manera estamos queriendo descular un poco esto de la poesía, de qué se trata esto de lo poético. Tal cual. Y ella dice que para ella la poesía es ritmo. Y nace del silencio, ¿no? Y que no todo lo que es ritmo y nace del silencio puede ser puesto en palabras tampoco. Entonces hay todo un mecanismo también de esa espera de lo que surja del silencio, de ese ritmo que surja del silencio y esa espera por ver si aparecen las palabras que lo digan también, ¿no? Y eso por un lado, pensando en cómo nos da algunos elementos de ella para pensar qué es esto de lo poético. ¿Qué es este mejunje al que siempre les invitamos a sumergirse, en el que empaparse, del que alimentarse, en el que nutrirse y al que ir a refugiarse cada vez que el aguacero es un verdadero temporal y ya deja de ser ese agradable golpeteo de gotas de agua en el lomo? Y hay, por supuesto, una parada que se llama Mercedes Roffé, está en Estado de Poesía. Te insisto que si lo buscás, apenas rascás así Entre las teclas vas a encontrarla a Sol Riscosa y ahí ves la manera de hacerte de algo que puede ser este material, pero también hay mil otras páginas esperándote. Sol, ¿uno más, por lo menos, o ya se vació la bolsa? Uno más. Anduvimos por la primera parte de este poemario, donde aparece este poema que explica el nombre del libro. En la segunda parte hay dibujos, porque además ella dibuja. Además dibuja y pinta, y está muy entusiasmada con eso en este momento, así que en la segunda parte hay pictogramas y poemas que ella nombra así, Teatro de Sombras, los llama, son poemas muy cortos con dibujos muy hermosos, que casi podrían ser, no sé, literatura infantil o para las infancias. Eso, aparecen muchas voces en este poema, y va como, pensaba eso, del silencio pueden surgir miles de voces diferentes, ¿no? En la tercera parte hay unos poemas que parecen conversaciones muy muy ocurrentes, muy en otro lenguaje, muy cotidiano, de lenguaje cotidiano, donde aparecen palabras que parece que fueran de otras voces, ¿no? Como si se le aparecieran a Mercedes y ella las pusiera ahí en el libro. Y en la tercera parte, que se llama Murmullos y extravíos, aparecen unos textos que son más bien prosa. Y voy a cerrar con un texto de ahí, que por azar también, cuando llegó el libro, creo que fue uno de los primeros que leí, así como abriendo el libro, tipo libromancia, apareció este texto y me parece hermoso. Y bueno, es una instancia, es una definición de amar, y creo que nos viene bien, en tiempos tan, tan oscuros, seguir pensando en cómo es esto de amar, cómo es esto de construir este espacio, estas emociones que nos abrigan. Y que más allá de que algunos crean o no, existe la cosa amar. Amar existe. Y según Mercedes Rosé, amar es como la depuración de un diamante. No un acto, sino un largo proceso. Palabras, ruido, cuerpos, oquedades, mar, negociaciones, travesía sin puerto conocido, no de un mar a otro mar, sino del oscuro humor a otro humor, donde un mar se funde. Amar nunca es un verbo, es olvidarse. Mercedes Rosé. Aquella hilación casi perfecta. Aquella hilación casi perfecta, la presentación en la sociedad, si está que no fuera, para una grosa de las letras que hace como 30 años que vive en Nueva York y tiene edita allá. Dijiste, Sol, que reúne toda su obra. ¿Aquella hilación casi perfecta? ¿O? No, es el último de sus poemarios. Es el último. Hay antologías de sus poesías, es el último poemario, editado a principios de este año. Y eso, anda por allá, por el América del Norte, pero bueno, pero da clases acá. Y estuvo en La Pampa el mes pasado, así que ya anduvo por estas tierras, ya conoce estos mares también, y ya estará haciendo hilaciones perfectas en su poesía. Ya habrá partículas de nuestra pampa en su poesía, seguramente, porque ya se tendieron los hilos con ustedes. Muy bien, ojalá que así sea y que pronto, en algún momento, en otro estado de poesía que nos empape, volvamos a tener la aparición de algo que podés bien creer que no existe, pero que como el azar apareció, y apareció de la mano de Sol Riscosa en estado de poesía. Gracias, Sol. Gracias, Juan. Gracias a todos. Nos vemos en unos días. Dale, así sea. Ojalá que venga con algo tan potente como la Mercedes Rosé que trajo hoy. Pero el estado de poesía, más allá de qué es el contenido, siempre es una invitación a abrir las manos y volar.